lleno de palabras, vengo inocente y lascivo, a que el verbo se haga carne, vengo buscando tu abrigo, vengo soñando recuerdos que todavía no he vivido, vengo a encontrarme contigo, vengo a perderme contigo, vengo a encontrarme contigo, vengo a perderme contigo, vengo a buscarme contigo. Vengo a quedarme contigo. Vengo es lo que nos acaba de dejar este gran gaditano, Fernando Lobo, y vengo pues a quedarme con todos vosotros esta horita y media aproximadamente que dura el programa. Muy buenas noches a todos. Empezamos una semana más nuestro En un rincón del alma y esperamos y deseamos que juntos pues pasemos este ratito alegre, distraído, y que en definitiva pues no nos sirva de un poquito de relax pues antes de llegar la hora del descanso. Espero que hayáis pasado una buena semana y vamos pues con este próximo tema de otro estupendo andaluz. Después del gaditano Fernando Lobo nos vamos con este malagueño ya casi tan universal y conocido como su tocayo Picasso, como es pues el gran Pablo Alborán. Se ve que los Pablo y los malagueños pues tienen el éxito casi asegurado. Te escuchamos. Contigo en tus sábanas frías, olvidando el mundo sin nadie que sepa que estamos aquí. Quiero enterrar el pasado y creer que eres mía y que en tus sueños perdida te hacer que si quieras vivir junto a mí. Por eso te digo bajito que doy lo que sea por un minuto contigo. Por eso te canto al oído mi secreto cautivo, sin miedo a decirlo yo. Sentir en mi cuello tu aliento. No soy uno más en tu lista de amores perdidos, preso de tus largos besos, eterna paciencia que tienes conmigo. Yo sé sentir en el aire ese algo que dejas, que embruja mi cuerpo cuando te alejas. Me tiemblan las manos por miedo a que veas que muero por ti. Has volcado mi universo y con un solo beso has parado mi tiempo. Canta por dentro un corazón que late muy lento cuando estoy sin ti. Creo que

y las mentiras lo tiene. ¿Qué color tiene el amor? El dolor y las caricias, ¿de qué color es la dicha? Quiero pintar las palabras, quiero pintar las caricias, quiero pintar el destino, el rencor y la malicia, el miedo, la libertad, el aliento y la avaricia, para que todos lo vean. Yo quiero pintar la suerte y juntando los colores en una mezcla encendida, con muchos tonos alegres, daré color a la vida. Quiero pintar el silencio, la añoranza y el deseo. Quiero pintar el amor, la paz y la fantasía. Pintar el no aconsejar, pintar la falta de prisa, para que todos lo vean. Yo quiero pintar la suerte y juntando los colores en una mezcla encendida, cuando ya no quede nada, cuando mi pincel se seque, lo mojaré en mis heridas y así pintaré mi muerte. Nuestro querido amigo valenciano Tomás Quesada pues nos ha coloreado así de bien, así de bonito el programa con este coloreando. Un abrazo, Tomás, un beso también para Mara. Y bueno, vamos a recordar ahora que el pasado lunes, día 23 de abril, pues celebramos el Día Internacional del Libro. Con ese motivo vamos a tener un pequeño espacio, un recuerdo, solamente una pincelada, a nuestros dos ilustres escritores, estos dos grandes que, como ya saben, murieron los dos este mismo día, el 23 de abril, como son Miguel de Cervantes y Shakespeare. Vamos con un soneto de este autor inglés y luego pues escucharemos un poema de Cervantes en la voz de Luis Pastor. Y bueno, también queremos pues recordar que como le comentábamos la semana pasada, nuestro amigo Rubén el pasado viernes también estuvo en la Feria del Libro de allí de su tierra, de Argentina, en Buenos Aires. Él recitó un precioso poema, Tu sonrisa, de Neruda, y como no podía ser de otra manera, pues tuvo un estupendo éxito, una gran acogida, y desde aquí pues nuestra enhorabuena y nuestra felicitación, Rubén, un abrazo. Vamos pues a recordar este Día Internacional del Libro, dedicándole pues este pequeño espacio a nuestros ilustres y grandes escritores de la literatura universal como son Cervantes y Shakespeare. No admito que se pueda destruir la unión fiel de dos almas. No es amor el amor que no logra subsistir o se amengua al herirle el desamor.

Nuestra inolvidable chipionera, nuestra gaditana y andaluza universal, Rocío Jurado, nos ha dejado este precioso tema que nos va a dar entrada pues a este pequeño espacio que vamos a dedicar a recordar que estamos en plena feria de abril. El pasado lunes se dio pues la entrada a esta feria. Empezó, ya saben, con el típico alumbrado, con la cena del pescadito frito. Pues empezó esta semana que tenemos de feria por delante. Para todos los que estén interesados, ya sabes que durante toda la semana estará Sevilla en feria. Podéis, si tenéis a bien, si os parece y podéis tener ese privilegio de poder asistir, y si no, pues desde aquí le vamos a traer este pequeñito trocito de feria que le vamos a ofrecer pues con estas dos sevillanas. En la feria del embrujo ya luce la portada. Una noche la Giralda le pregunto a los luceros. Una noche la Giralda le pregunto a los luceros, ¿qué es lo que pasa en Sevilla? Que estoy sintiendo un revuelo, que estoy sintiendo un revuelo. Tiene otra cara la luna y hay otra azul en el cielo, y la brisa de la noche se ha vuelto de terciopelo, se ha vuelto de terciopelo. Y es que cada primavera, cuando nadie se lo espera, en Sevilla nacerá, en un naranjo cualquiera, vestida de blanco la flor de azahar. Una palmera del parque le suplica una paloma. Una palmera del parque le suplica una paloma, que volara por Sevilla y le trajera su aroma, y le trajera su aroma. Y la paloma volando fue por calles y plazuelas, y se dio cuenta que el aire olía de otra manera, olía de otra manera. Y es que cada primavera, cuando nadie se lo espera, en Sevilla nacerá, en un naranjo cualquiera, vestida de blanco la flor de azahar. Se despertaron los duendes de la cava de Triana. Se despertaron los duendes de la cava de Triana, y le dijeron al río que por qué los despertaba, que por qué los despertaba. Y el río les fue contando el porqué de su llamada, y es que esa noche a Sevilla la primavera llegaba, la primavera llegaba. Y es que cada primavera, cuando nadie se lo espera, en Sevilla nacerá, en un naranjo cualquiera, vestida de blanco la flor de azahar. En el jardín de la Arcaza, un naranja floreció. En el jardín de la Arcaza, un naranja floreció, y está dejando que el aire lleve su aroma prendido, lleve su aroma prendido. Una rosa tempranera ha nacido entre claveles, y le ha dicho a un limonero que por su aroma se muere, que por su aroma se muere. Y es que cada primavera, cuando nadie se lo espera, en Sevilla nacerá, en un naranjo cualquiera, vestida de blanco la flor de azahar. Estás escuchando En un rincón del alma. En la campiña morena de guitarra, tú estás cegando la miel como una flor deshojada. Entre los olivos grises cantan las alondras pardas, cantos de prosperidad y riqueza calculada. La, la, la, la, la, la. niñas, tu nena morena, eres joya asalariada. Que te entregas sin descanso hasta acabar la jornada. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Pero no sabes odiar y no pierdes la esperanza de que algún día serás como las demás muchachas. Y cantas, bailas y ríes llena de fe y esperanza. Y con tu novio compartes la felicidad soñada. La, la, la. Y después de la Feria de Abril, otro andaluz, cordobés, Emilio José, nos ha dejado esta preciosa queja en el aire. Un saludo, Emilio. Y nos vamos, pues ahora, ya a estas horas de la noche, vamos a, con nuestra última parte del programa, vamos a escuchar pues las melodías, las canciones y los poemas más románticos de la noche. Y vamos a empezarlo pues con esta preciosísima canción, Melodía Desencadenada. Ya saben que fue la banda sonora de la película Ghost, y aunque ya existía esta canción de hace muchos años anteriormente a la película, pero a partir de ese de esa ocasión cuando se hizo más popular, más conocida, y la verdad es que es lindísima. Sé que a nuestras queridas amigas Rosa, Patricia, Silvana le gusta muchísimo, también a la que les habla, y bueno, la voy a compartir con ellas y con todos vosotros, y como les digo, seguiremos pues con canciones y poemas de los más románticos a estas horas de la noche ya. Hungered for your touch alone, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much for you, still more I need your love. I need your love. God, speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely riverside, wait for me,

con José Luis Perale y con Albano, nada más y nada menos. Hemos llegado, pues, una vez más al final del programa. Como siempre, pues, queremos agradecerle vuestra compañía, el haber estado ahí detrás de la pantalla, haber podido compartir con todos vosotros este ratito de música, de poemas, de sentimientos, y bueno, les deseo que tengáis una estupenda semana. Le quiero recordar, pues, antes de marcharnos, que también este fin de semana, para los aficionados, tenemos en Andalucía, en Jerez, el Gran Premio de Motos. A los que les guste, ya saben, no pueden faltar. Si no es en vivo, seguro que lo transmiten por televisión. Bueno, es un gran premio, ya saben, que se celebra cada año aquí en Jerez. Y como les dije antes, pues también la Feria de Sevilla. Y el próximo fin de semana también empezará ya la de Jerez, la del Puerto. Y bueno, ya empieza la fecha en que casi toda la semana tenemos alguna que otra feria y fiesta en general. Y les vamos a dejar, pues, con Carlos Cano, con Paréntesis de Cádiz, y desde Cádiz y para el mundo entero, un fuerte abrazo para todo, una feliz semana y hasta siempre. Cádiz dormida sobre la arena, soñando en Cádiz, despierta en Grecia, su pensamiento la mar abierta y el horizonte la manera de vivir. Cádiz dorada, luz de Venecia, la caracola de la leyenda, cuentan que Cádiz era sirena y un marinero entre sus redes la encontró. Diosa encendida, ninfa secreta, cuando en sí misma Cádiz despierta, tiene otro nombre, habla otra lengua, es otro mundo, otra quimera. Pronto sienta entre las olas que te desvelan un coro griego por la caleta. Cádiz en la viña está soñando, careta de carnaval. El alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor.